Liebe Zuschauer, estimados espectadores y amigos, volvemos a saludarles muy cordialmente en este nuevo programa especial de nuestra serie La Escuela de la Vida para Dominar la Vida, El Camino hacia la Conciencia Cósmica, titulado No existe la muerte. La muerte solo es el portal hacia ti mismo. Nuestra hermana Gabriele, la profeta y enviada de Dios para nuestra época, está presente con nosotros en el estudio. Nuestro último programa lo concluimos apuntando por qué en muchos casos tenemos miedo a nuestra propia muerte y concluyendo en que la tememos debido a que en muchos casos nuestra alma desea indicarnos que como seres humanos no somos lo que ella es, lo que le hemos impuesto por nuestro comportamiento, en muchos casos alevoso. Ella ha grabado en sí misma lo que en muchos casos nosotros desconocemos o no queremos saber. ¿Por qué? Porque no nos cuestionamos a nosotros mismos de todo corazón, con sinceridad y sin miramientos. También escuchamos que en muchos casos somos unos extraños para nosotros mismos, pero que cuando nos convertimos en almas todo queda manifiesto. Aunque entonces como almas en el más allá, en muchos casos no podamos creer que eso seamos realmente nosotros. Otro reconocimiento importante del programa anterior fue que el sufrimiento que nosotros los seres humanos hemos ocasionado a los animales y a la naturaleza, tendremos que soportarlo nuevamente nosotros mismos, de forma igualmente penosa y dolorosa. En relación a esto, también nos preguntamos cómo nos sentiremos cuando, por ejemplo, nuestros dolores no puedan ser aliviados, puesto que en el más allá no hay medicamentos que nos puedan liberar del dolor. La única liberación son el arrepentimiento y la purificación, lo que significa pedir perdón y perdonar. Si se nos perdona, se disolverá el dolor. Si no se nos perdona, persistirá y tendremos que padecerlo. Un aspecto especialmente impactante es que estos tormentos que no se pueden aliviar y que nos hemos impuesto a nosotros mismos, en muchos casos son decisivos para el alma que desea volver a encarnar. Y esa es también la causa por la que hay cada vez más seres humanos en la Tierra. Cada vez más almas empujan para encarnarse de nuevo en un cuerpo físico, porque tienen la esperanza de escapar de esa forma a los sufrimientos que padecen en los reinos intermedios del más allá. En relación a esto, recordamos una frase importante del Espíritu del Cristo de Dios que venía a decir: todo lo que el ser humano causa a la más pequeña criatura de Dios, se lo hace al fin y al cabo a sí mismo. Pero Gabriele, con palabras entrañables, nos animó a no dejar que las cosas se quedaran de forma que nosotros tengamos que volver a padecer de nuevo todo sufrimiento que tuvo su punto de partida en nosotros. Se nos exhorta a purificar con la fuerza del Cristo de Dios que vive en cada uno de nosotros, nuestros aspectos humanos inferiores, egoístas, iluminando de esa forma más y más nuestra alma para regresar de nuevo al hogar paterno. Así, muchas cosas mejorarán. Con la expresión humano inferior, os estáis refiriendo seguramente a lo pecaminoso, a los pecados de cada persona que pesan también sobre el alma, no solo en el consciente y el subconsciente y tal vez en el cuerpo físico. Os estáis refiriendo a los pecados. Como dices, es lo que hemos depositado en nuestra alma y es contrario a la ley de Dios, que está contra Dios y que permanece también en nuestra alma, como hemos escuchado. El alma lo graba y aquí hay algo muy interesante. Por lo que, estimados amigos, quisiera preguntarles, ¿podrían imaginarse ustedes que la física cuántica, así como lo oyen, tenga algo que aportar sobre este tema del que vamos a hablar? Así también las recientes investigaciones sobre la muerte. Será, por tanto, un programa muy interesante. Para empezar, has elegido un pasaje interesante en un libro escrito por Gabriele. ¿Podrías leérnoslo? Sí, podemos decir que, de hecho, en este tema tan vital del que tratamos existe una plenitud de escritos de la pluma de Gabriele. Destaquemos el libro titulado Tu vida en la Tierra es tu vida en el más allá, que es muy interesante. Gabriele escribe en él: durante toda nuestra existencia terrenal, hasta que se cierran los ojos definitivamente y el alma siga respirando liberada del cuerpo físico, el mundo divino le presta al hombre una ayuda tras otra. Esto significa que hasta nuestro último aliento tenemos la oportunidad de reparar lo contrario a la ley divina que se nos ha hecho consciente para irnos liberando de esta carga. Nuestra alma se lleva todo aquello que no hemos purificado y alcanzará con todo ello en el más allá solamente el nivel que le corresponda a su estado de conciencia, pues será atraída por él mismo. Acabas de leer lo que se nos hace consciente. ¿Qué sucede si no se nos hace consciente? ¿O cuándo se nos hará consciente? El día es nuestro maestro. Nos muestra lo que hoy, en este nuestro día, y por nosotros mismos, tenemos que reconocer, de lo que nos tenemos que arrepentir y hemos de purificar. Por tanto, estamos en la tierra para aprovechar nuestros días. Por esa razón, Gabriel escribe en su libro lo siguiente: por tanto, cada hombre determina por sí mismo si el más allá se le presenta como cielo o infierno. Cada alma vive sus propias imágenes de alma, aquello que ha creado con los instrumentos de su modo de sentir, pensar, hablar y actuar. El alma sigue viviendo en estas imágenes, y son estas imágenes que ella ha introducido en sí y en la computadora causal las que le producen alegría y sufrimiento. Cuando la persona ha expirado, al alma pura la recogen los seres luminosos y al alma ensombrecida unas figuras oscuras que la han utilizado quizás en la vida terrenal, siendo hombre para sus fines, y que ahora la quieren volver a utilizar tal vez en otra encarnación. Hasta aquí la cita. Y en este libro de Gabriele aprendemos más cosas. Un alma pura vivirá en un ambiente bello y armonioso, en un paisaje que es tan bello como han sido las sensaciones, pensamientos, palabras y actos de la persona en la tierra. Un alma oscura y sombría solamente encontrará cosas sombrías. El paisaje que rodea a esta alma será tan desolado como han sido sus herramientas, es decir, sus sensaciones, pensamientos, palabras y actos como hombre en la tierra. El más allá consiste, por tanto, en unos ámbitos oscuros de horror, sufrimientos y miseria interna, o también en alturas finas y luminosas, con unos paisajes encantadores cuyos colores son una maravilla de armonía y sinfonía. Del mismo modo leemos en este interesante libro: el alma orientada a Dios percibe el maravilloso lenguaje de luz de los seres puros como algo reconfortante y fortaleciente que le conduce al gran ser que el alma anhela. El alma oscura, sin embargo, que lleva dentro de sí las palabras hostiles que ha lanzado como hombre a sus semejantes, siente y percibe ahora en imágenes, como alma, esas maldades en su cuerpo de alma y alrededor del mismo. Sus efectos son dolor y sufrimiento, parecido a lo que experimentaron sus semejantes cuando fueron tratados así. En otro párrafo de este interesante libro de Gabriele leemos lo siguiente: deberíamos saber lo siguiente: el más allá en el que viven las almas es el lugar de expiación. Sin embargo, la tierra en la que viven los seres humanos es el plano de prueba y expiación. En el más allá, el alma ya no puede pasar las pruebas en la medida en que fue posible en la tierra. puede obtener perdón mediante el arrepentimiento, pero ya no puede reparar sus errores mediante la realización o transformación de lo contrario a la ley. Vemos, por tanto, cuántos peligros, pero también cuántas oportunidades tenemos. Ambas cosas, los peligros y las oportunidades, van a la par. Luz y tinieblas, Cristo, el Salvador y el demonio. Así puede leerse en el libro, Tu vida en la tierra es tu vida en el más allá. Por tanto, vemos que los iguales siempre se atraen. El acoplamiento se hace sobre nuestros pensamientos. La luz se une a la luz. Las sombras se unen a las sombras. Los buenos pensamientos se asocian con buenos pensamientos. Los pensamientos malos, malvados, se unen a su vez a pensamientos malos y malvados. De forma que lo bueno se refuerza, lo malo se refuerza. En muchos casos la persona hace cosas que en realidad no quería hacer. ¿Por qué? Porque está manipulada por otros. Cada día elegimos entre lo bueno y lo malo, entre Dios y el adversario de Dios. ¿Somos conscientes de ello? Al respecto, os quiero preguntar lo siguiente. ¿De dónde creéis vosotros que proceden esos pensamientos que llamamos ajenos? ¿Pueden provenir de personas? ¿Provienen o pueden provenir de almas que han abandonado el cuerpo y que viven en los reinos intermedios, es decir, entre los ámbitos de purificación y la materia, es decir, en la tierra? Creo que podrían provenir de ambos, tanto de personas que viven en un cuerpo como de almas que abandonaron su cuerpo, ya que ninguna energía se pierde. Tanto si es una persona la que emite pensamientos negativos como si es un alma, la energía no se pierde. Y la persona que sea receptiva para recibirlos, los acoge y será influida en ese sentido por esos pensamientos. Ella da aún más energía a esos pensamientos y tal vez así será impulsada a crear más pensamientos, sentimientos o incluso a hechos. Por tanto, en nosotros tiene que haber un imán, un complejo de energía de carácter magnético que atrae pensamientos de la misma clase y que son iguales o parecidos a mi complejo de energía. Por tanto, nos encontramos en constante comunicación, o bien con fuerzas negativas, o bien con fuerzas positivas. ¿Y de dónde provienen las fuerzas positivas? Puesto que también necesitamos imanes para atraer las fuerzas positivas. Las fuerzas positivas en nosotros son los pensamientos positivos, nuestro comportamiento positivo orientado a Dios. Así atraemos energías positivas. Puede que incluso vengan también de personas positivas que piensan de forma parecida a nosotros. De esta forma nos unimos a otras fuerzas positivas, por ejemplo, con la energía positiva de nuestro espíritu protector. Y la fuerza positiva de nuestro espíritu protector, o sea, de un ser espiritual que nos protege, es de nuevo la fuerza positiva que procede de la omnipotencia y del amor de Dios. Así que estamos directamente unidos con el Espíritu de Dios, con la fuerza de nuestro Padre Eterno. Pero somos nosotros mismos los que decidimos en el sentido positivo o en el negativo. Nosotros mismos decidimos cada día lo que pensamos, qué decimos, qué hacemos, dicho en general, cómo nos comportamos. El día es nuestro maestro. Él nos enseña cómo debemos pensar, hablar y obrar. ¿Y dónde se hace notar nuestro maestro? En el centro nervioso. Él pulsa en nuestro plexo solar. Nos intranquilizamos. De pronto estamos inquietos. Nuestro rostro se sonroja. Nos habla la conciencia. Es el sismógrafo interno que quiere decirnos: no hagas eso, no pienses así, compórtate de otra forma. Si estamos atentos, sentiremos ese sismógrafo interno. Lo advertiremos en nuestra conciencia. Podemos hacer la prueba. Estimados amigos, estimados oyentes, hagan la prueba. Está en sus manos, depende de ustedes. Usted mismo es el maestro y dueño de su forma de pensar y comportarse. Por tanto, la forma equivocada de pensar, de hablar y obrar es peligrosa, mucho más peligrosa de lo que comúnmente suponemos, sobre todo para nosotros mismos, puesto que nosotros somos el computador, somos la computadora para la luz y para las sombras. Nosotros mismos programamos este computador, pero somos también el programa que a su vez proyectamos en nuestro comportamiento, en nuestros pensamientos, palabras y en nuestros hechos. Y solo nosotros mismos podemos volver a borrar estos programas. La ciencia actual confirma que los contenidos de nuestros pensamientos y palabras, de todo nuestro comportamiento, quedan grabados de forma que trascienden lo instantáneo. Una importante y reciente investigación de las llamadas experiencias cercanas a la muerte proviene de un cardiólogo llamado Pim van Lommel y se publicó en el año 2001 en la prestigiosa revista científica The Lancet. Según van Lommel, las experiencias cercanas a la muerte solo pueden ser explicadas sobre la premisa de que la conciencia, con todas nuestras experiencias y recuerdos, se localiza fuera del cerebro. Vaya, qué interesante. Antes hemos hablado de que todos los contenidos de nuestros pensamientos quedan depositados en el alma y en los planetas de registro. Así es. Van Lommel presupone que existe una dimensión en la que quedan grabadas esas informaciones, lo que él también denomina una especie de conciencia colectiva. Dice que por medio de ese campo de la conciencia colectiva, no solo nos ponemos en contacto con nuestras propias informaciones, sino también con informaciones de otras personas, incluso con informaciones de tiempos pasados y del futuro. Es decir, con informaciones procedentes de otras personas y que se dirigen a otras personas a las que nos hemos atado, y también con otras ya fallecidas, como hemos escuchado, es decir, con almas con las que tenemos algo por purificar o por remediar. El pasado, por tanto, está grabado en nuestra alma. Todo lo que no está superado queda grabado y decide nuestro futuro, tanto como alma o como ser humano en otra encarnación en esta tierra. En efecto, van Lommel presupone que en el más allá existen campos de conciencia que, como él dice, son comparables a campos cuánticos no locales, ajenos a tiempo y espacio. El profesor Thomas Körnitz, un alumno de Carl Friedrich von Weizsäcker, en una conferencia sobre el tema teoría cuántica y conciencia, dijo literalmente: podría imaginar que la condensación de información cósmica que denominamos materia o luz solo afecta a un determinado porcentaje y que la mayor parte de la información cósmica que es universal, que se encuentra en todas partes y que lo traspasa todo, no está en absoluto localizada. Quisiera preguntar qué significa condensación de informaciones cósmicas. ¿Quién me lo puede explicar? Condensación es un término de la física. Lo conocemos tal vez de diferentes experimentos y significa compresión o solidificación, entre otras cosas. La pregunta es, ¿qué es lo que se condensa o comprime? Y ahí llegamos de nuevo a la ya mencionada física cuántica, de la que hemos hablado ampliamente en programas anteriores. En la física cuántica se ha manifestado que los elementos más pequeños, por ejemplo los fotones, los electrones o los protones, poseen una estructura muy delicada en la que la materia se disuelve en vibraciones en campos de información, en algo inmaterial. Además, lo que a nosotros nos parece materia surge por una concentración de átomos y moléculas, dando lugar a algo que nosotros percibimos como algo material. Por ejemplo, una tarjeta, que a nuestros ojos es sólida y material, pero que, en realidad, no lo es. El físico Hans-Peter Dürr dijo en una ocasión: los elementos más diminutos obran un efecto sin que sean materiales. Lo podemos considerar como una especie de campo que está en un plano de fondo. Nosotros somos un mar que de por sí no es material. Sobre las olas de ese mar se alza la materia, es decir, que la materia es una especie de residuo del espíritu. Así es como dice textualmente Hans-Peter Dürr. Tal como él lo comprende, no existe en absoluto lo material, al contrario de lo inmaterial, puesto que una de sus frases más célebres dice lo siguiente: todo es, por así decir, hálito de Dios. Realmente es una frase notable. Todo es, por así decirlo, hálito del Espíritu. Y sigue diciendo: podría describirse a la materia diciendo que parte de ese hálito comienza a anquilosarse, formando así lo inanimado. A esto se refería el mencionado físico Görnitz con la palabra condensación, es decir, solidificación del espíritu. Hemos hablado de campos de información y de energía. ¿Dónde se encuentran esos campos de información y de energía? Eso se trata justamente. Ellos no son localizables. La localización o la adscripción a un lugar son en realidad la expresión de una idea de espacio y tiempo de un mundo tridimensional, o en este caso cuadridimensional. El espacio y el tiempo no son reales. En el fondo, solo son una función, un objeto de nuestra imaginación. Y esos campos cuánticos de los que hemos oído hablar y de los que ahora tratamos se encuentran fuera del espacio y del tiempo. Por ese motivo, no están sujetos a espacio y tiempo. Son, por tanto, los complejos de energía que el Señor llama los complejos de energía de vibraciones de la misma clase, y que en parte, una y otra vez, vuelven a recaer en nosotros. Muchas veces decimos: pero si eso ya lo he purificado y ahora me viene de nuevo. De ese complejo nos llegan una y otra vez partes, una y otra vez segmentos que tenemos que purificar. Provienen de los planetas que se encuentran fuera de nuestro cosmos material y llegan al día, es decir, a nuestra conciencia. Actualmente, incluso los físicos cuánticos consideran posible tal comunicación con grabaciones o con complejos de energía localizados fuera de nuestro cosmos material. Puesto que han constatado que en el mundo de los cuantos las partículas elementales mantienen una correspondencia entre sí, o que sus estados de cada momento están compaginados entre sí. Es decir, que lo que sucede en un lugar al mismo tiempo puede influir en lo que sucede en otro lugar. Solo que en el ámbito de los cuantos se trata de sucesos, como hemos dicho, ajenos a tiempo y espacio. Lo que denominamos la vida en la Tierra es la materia palpable, pero ella está incluida en algo mucho más grande, en lo que también nosotros estamos incluidos y que lo abarca todo. Nuestra forma de pensar, de hablar, nuestras obras son al mismo tiempo informaciones espirituales que no solo grabamos en nuestra alma, sino que tienen un efecto sobre el gran campo de información cósmico, sobre el campo de información inmaterial y que llenan el universo. Hans-Peter Dürer en una ocasión dijo: si me imagino que durante mi vida en la Tierra no solo grabo mi propio disco duro, sino que en todo momento he ido grabando en ese campo espiritual de los cuantos, por así decir, en el gran internet de la realidad, en ese caso, eso no se pierde con mi fallecimiento físico. Esto fue dicho por el físico Hans-Peter Dürer. Ese gran internet del universo acoge, por tanto, grabaciones de las que has hablado y de allí regresan de nuevo a nosotros. Ja, es sind gleiche Energiefelder mit ähnlichen Gedanken und Wünschen. Sí, se trata de campos de energía iguales, con pensamientos, deseos y también ideas similares. Nosotros, los seres humanos, no pensamos de forma omniabarcante, sino que pensamos siempre de forma reducida, en parcelas, en nuestros deseos, nuestras pasiones, lo que nos gusta comer, lo que bebemos, cómo debe ser el día. Son siempre procesos casi siempre iguales, es decir, campos de comunicaciones similares o iguales. Complejos, por tanto, con los que en algún momento chocamos o que nos ponen a nosotros en movimiento. Podríamos decir que pensamos de forma precisa, puntual. Sí, en muchos casos pensamos de forma puntual y con el tiempo esto se convierte en un complejo. Entonces no será el complejo de otra persona, sino que será mi complejo, que también será acogido en los planos de purificación. Por ejemplo, se trata de mi voluntad propia o de mi desorden. La voluntad propia y el desorden, si a un nivel de energía armonizan entre sí, forman un complejo en una constelación planetaria. Y este complejo no se precipita de repente, sino que lo hace en porciones. Una y otra vez, en un día determinado, vienen algunos aspectos de este ámbito. Eso no significa que yo haya disuelto ya todo el complejo. Eso avanza paso a paso si estamos dispuestos a deshacer nuestros aspectos pecaminosos, que denominamos también lo humano inferior. Como ya se ha dicho, muchas veces decimos: pero si yo ya he purificado esto y ahora me viene de nuevo. Pero si lo analizamos más detenidamente y volvemos a cuestionarnos, advertiremos que lo que nos mueve ahora tiene contenidos muy diferentes y a su vez pertenece a un suceso diferente de nuestro pasado. En realidad es muy interesante si nos observamos día tras día, reconocernos a nosotros mismos, es decir, encontrarnos a nosotros mismos, puede ser incluso muy, muy interesante. Y nos puede indicar el camino de nuestra vida en la Tierra y en el más allá. De forma que podríamos decir que lo que nosotros grabamos en nuestra alma traspasa con su irradiación el espacio y el tiempo, y tiene contacto con otras personas, o como hemos podido constatar, a veces también con almas, y tiene contacto con las grabaciones de las correspondientes constelaciones planetarias. ¿Y podemos entonces decir que cuando un alma es luminosa tiene comunicación con Dios? Sí, naturalmente. Cuanto más nos ocupemos como seres humanos con las legitimidades de la vida, por ejemplo, con los mandamientos de Dios y con las enseñanzas de Jesús, el Cristo, es decir, con el Sermón de la Montaña, y lo que es muy importante, si vivimos según ello, nos volveremos cada vez más luminosos. Nuestra alma se volverá más fina. Nos volveremos más puros y libres. Y nuestras grabaciones serán más conscientes en Dios. Esto significa, por tanto, que tenemos contacto con el reino de Dios. Tenemos contacto con la ley eterna del amor, de la paz y de la libertad. Y este es el camino del alma hacia la casa del Padre, de la que Jesús habló diciendo, «En la casa de mi Padre hay muchas moradas vacías». Bueno, esto te hace sentir añoranza y también te da esperanza. Pero ¿qué sucede cuando, por ejemplo, estoy falto de libertad y ensombrezco, cargo mi alma y simplemente no purifico? ¿Qué sucede entonces? De nuestra hermana Gabriel hemos escuchado muchas cosas desde un punto de vista espiritual. Pero lo que es altamente interesante es que también sobre eso la ciencia formula algo muy interesante. Van Lommel relata que en los pacientes que viven esas llamadas experiencias cercanas a la muerte y que obtienen una visión de las consecuencias de sus actos, sucede algo muy interesante. Por ejemplo, una persona pudo ver cómo a los 4 años de edad le quitó un juguete a su hermana y sintió el dolor de esta. Y Van Lommel indica textualmente, «En ese momento es como si se tuviesen en sí los pensamientos de otra persona. Se obtiene una visión en el significado de sus pensamientos, palabras y actos en relación a sí mismo y a los demás». Hasta aquí la cita. ¿Estás diciendo entonces que cuando sobrevienen tales imágenes y sentimientos, tales recuerdos, igual a dolor o estados de dolor, no lo sentimos como algo pasado, sino como el presente? Cuando vienen esas imágenes, como las del ejemplo con la hermana, eso es nuestro presente, y lo sigue siendo mientras no lo hayamos disuelto. También podríamos decir que en realidad es muy normal que los niños se quiten mutuamente los juguetes cuando están jugando, que sucede una y otra vez, y a pesar de ello ese dolor, en este caso el de la hermana, está grabado. Está grabado. ¿Por qué? Porque en espíritu todo es presente. En el espíritu todo es presente. En caso contrario, Dios, el reino divino, sería el pasado. Y ese dolor grabado de la hermana son sus pensamientos de dolor, su sufrimiento y tal vez su rechazo para con su hermano. Es decir, que los pensamientos lo traspasan todo y se sujetan al sufrimiento, al pesar, a todo lo que hemos causado a otros y que no está aún remediado. De esa forma, inconscientemente estamos atados a seres humanos y a almas. Recorremos lo que Jesús de Nazaret enseñó a sus discípulos. Lo podemos leer en la Biblia. Se refiere exactamente a esa circunstancia de la que él habló con las siguientes palabras. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano estúpido será reo ante el Sanedrín, y el que le llame necio será reo del infierno. Si, pues, al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Fin de la cita. Tal vez ahora podamos comprender mejor estas frases de Jesús de Nazaret. Naturalmente, también lo mismo es válido si estamos en contra del mundo animal, ya solo si aprobamos la matanza de las criaturas que viven con nosotros, comiendo, por ejemplo, carne. No necesariamente tenemos que aprobar la matanza en sí. El encargo para hacerlo basta ya para quedar incluidos en esa agrupación kármica. También lo denominamos agrupación causal o karma de grupo, y tengamos que sentir entonces, en el más allá, el sufrimiento de los animales. Y la persona que come carne, de forma indirecta, da el encargo de matar al animal, o lo que es igual, asesinarlo. Y todo esto, el miedo, los sufrimientos de los animales y muchas otras cosas, los experimentamos luego en nuestra propia alma. Del mismo modo sucede también con nuestro comportamiento para con la Madre Tierra, a la que nosotros ultrajamos. Ella es un organismo vivo. Si contribuimos a su violación, estamos atados en la causalidad con todos aquellos que le hacen algo así a la Madre Tierra. Y eso es ya válido, cuando con nuestro silencio lo toleramos o incluso lo aprobamos. Es interesante, estimados amigos y amigas, que Jesús de Nazaret, en otra parábola, intentó explicar cómo todo queda registrado en la gran contabilidad de Dios y que no se pierde ni una jota. Jesús dijo lo siguiente: no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. ¿No se venden dos pajarillos por un as? Pues bien, ni uno de ellos caerá en la tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Hasta aquí la cita. Y tanto más valioso sentimos ahora tal vez algunas de las palabras más conocidas de Jesús de Nazaret. Si nos hacemos presentes de que todo lo que sentimos, pensamos, decimos y hacemos queda registrado hasta que nosotros mismos lo disolvamos por medio de la purificación. Sobre todo son las palabras de la regla de oro de Jesús de Nazaret: lo que quieras que otros te hagan a ti, hazlo tú primero a ellos. Dicho de otra forma, lo que no quieras que otros te hagan a ti, no se lo hagas tampoco tú a nadie. Y eso vale también para los animales, las plantas y para toda la Madre Tierra. Volvamos a las investigaciones de Van Lommel. Él explicó que las personas que han experimentado un repaso tal de su vida relatan que no se trata tanto de lo que se hace, sino que se trata mucho más de la intención que se oculta tras de ello. A este respecto, cito literalmente lo que dijo: es muy intenso experimentar que todo lo que se pone en movimiento regresa de nuevo. Van Lommel, en base a los numerosos informes que ha obtenido de sus pacientes, subraya también lo siguiente: nadie escapa a las consecuencias de sus actos. Hasta aquí algunas frases de Van Lommel. Acabamos de escuchar: todo lo que se pone en movimiento regresa de nuevo. ¿Podemos explicar lo que significa esto? Hasta el momento en nuestro coloquio hemos constatado que ninguna energía se pierde. Por tanto, lo que hemos causado a otros, sea en palabras, en hechos, en sucesos, tanto si lo hemos percibido conscientemente o no, queda de algún modo grabado y regresa a nosotros, hasta que lo hayamos reconocido, nos hayamos arrepentido de ello y lo hayamos reparado. Eso es un circuito, el circuito de la purificación. Todo lo que no purificamos hoy volverá a regresar a nosotros. Si no lo hacemos hoy, volverá a nosotros tal vez mañana u otro día, hasta que lo hayamos reparado. Esto significa, por tanto, que lo que emitimos recae de nuevo sobre nosotros. Es muy interesante. Reflexionamos demasiado poco sobre lo siguiente, sobre lo que nosotros emitimos, la parte nuestra que en algún momento regresará a nosotros. Según esto, no podríamos atribuir la culpa a otros. Cuando nos sucede algo malo, solemos decir que la culpa la tiene otro. Si hemos aprendido que lo que cada uno de nosotros emite regresa de nuevo a él, en muchas situaciones podríamos decir más bien mea culpa. Y el hecho de que incluso la ciencia pueda actualmente confirmar esto es realmente fantástico, porque en principio constituye una prueba científica de que la ley de siembra y cosecha, de causa y efecto, es cierta. Como dice el refrán, tal como se grita de viva voz hacia el bosque, de igual modo responde el eco. Por tanto, es importante rendir cuenta de los contenidos de nuestros actos, puesto que no estaremos exentos de experimentar nuestro propio nivel de sentimientos, lo que hemos causado a otros, para poder sentir un verdadero arrepentimiento. Puesto que solo cuando podamos sentir profundamente en nuestro interior ese arrepentimiento verdadero y profundo, podemos pedir perdón de corazón, y solo entonces aprenderemos ciertamente a no volver a hacer más lo mismo, porque entonces sabremos que lo que le hacemos al prójimo lo hemos experimentado nosotros mismos, es decir, lo hemos sentido anímica o físicamente. Y solo en ese instante puede también nuestro prójimo sentir que nuestro pedir perdón es verdadero y no solo un gesto superficial, por ejemplo, porque ha de hacerse así. Nuestras palabras, toda nuestra irradiación cambiarán cuando hayamos experimentado el verdadero arrepentimiento. Y eso llegará al corazón de nuestro prójimo, lo alcanzará, y él nos perdonará, porque a su vez él siente que no volveremos a hacer nada igual ni parecido. Eso es la purificación. Todo lo demás es un nuevo engaño, autoengaño, una farsa. Nos mentimos a nosotros mismos. Por eso es también tan importante tomar en cuenta las palabras de Jesús de Nazaret. Recordémoslas una vez más. Él nos dijo, según el sentido, si recuerdas que estás en discordia con tu prójimo, ve y reconcíliate con él, mientras estés con él de camino. De esa manera, disolvemos fuerzas negativas y las transformamos con la ayuda del Cristo de Dios, con su fuerza, en fuerzas elevadas, positivas, en fuerzas divinas. Los que critican la enseñanza de la reencarnación o del renacimiento, en muchos casos replican con cinismo, diciendo, bueno, si es así, puedo disfrutar de mi vida plenamente, puesto que más tarde, en algún momento, tal vez en una siguiente encarnación, tendré la posibilidad de repararlo. Frecuentemente, los que escriben tales argumentos se remiten a Lutero, quien dijo, «Pecá valientemente, pero creí más valientemente aún». Eso dijo Lutero, el que fue incluso más allá aún, diciendo que la persona está predestinada por Dios para el bien o para el mal. En consecuencia, dice Lutero, no depende de que se realicen buenas obras, sino que solo la fe basta, sola fide, como decía Lutero. Pero con eso Lutero no solo contradice a Jesús de Nazaret, quien dijo, quien escucha estas mis palabras y las ponga por obra, es comparable a un hombre inteligente. De esa forma contradice también a la ciencia moderna, como acabamos de escuchar. Pero aparte de todo esto, se tendría que plantear la pregunta: si Dios ha predestinado a todos los seres humanos para el bien o para el mal, ¿por qué necesita entonces una persona al sacerdote o al pastor? ¿O por qué se necesita entonces iglesias de piedra? Si Dios ha predestinado de forma necesaria e imperativa a todos los hombres, como afirma Lutero, no es posible que la persona se pueda orientar a nada, tampoco a un sacerdote o a un pastor. Entonces, ¿para qué necesitamos entonces sacerdotes y pastores? No lo entiendo. Sobre la enseñanza luterana de la predestinación, se podría decir que es incluso peligrosa para la persona y para el alma. Recordemos el claro consejo de Jesús de Nazaret. Él dijo: purifica inmediatamente. Que esa era la voluntad de Dios, y de esa forma la verdad queda completamente claro también por las declaraciones de muchos investigadores, es decir, que queda reforzado por los científicos que en la época actual, en numerosas investigaciones, dicen lo que enseñó Jesús. También el Padre Nuestro nos confirma algo muy diferente a lo que enseñó Lutero. De forma que hoy queremos apuntar una vez más que no existe la muerte, que tampoco existe la condenación eterna. Ninguna alma está eternamente perdida. Tampoco existe el castigo de un Dios iracundo. Todo lo contrario a la ley de Dios, el pecado, es nuestra propia siembra. En algún momento florecerá y saldrá a nuestro encuentro con la forma que nosotros mismos le hemos dado. Entonces lo denominamos el destino. Como hemos escuchado, eso es nuestro propio tribunal personal, que nos juzgará, por así decir. Nos castigaremos a nosotros mismos. Nosotros creamos la ley de causa y efecto, de siembra y cosecha. Es algo justo. Nosotros creamos la causa y también nosotros hemos de remediarla. Tenemos que purificar nuestro pasado negativo. Tenemos que disolver nuestras desagradables ataduras y disolver con la ayuda del Cristo de Dios todo acto pecaminoso. Por tanto, no debemos tener miedo a Dios, sino que mucho más deberíamos tener miedo de nosotros mismos, de nuestras propias cualidades inferiores y egoístas. Es gibt also keinen Tod. Der Tod ist nur das Tor zu dir, zu uns selbst. Por tanto, la muerte no existe. La muerte es solo la puerta hacia tu interior, hacia nosotros mismos. Qué importante es esta frase, porque en ella nos encontramos a nosotros mismos, si queremos. Y nos encontraremos a nosotros mismos examinándonos cada vez más, arrepintiéndonos y purificando al tiempo, valiéndonos por tanto de lo que dijo Jesús de Nazaret. Y Jesús dijo: reconcíliate enseguida con tu prójimo mientras vas con él por el camino. Estimados amigos, estimados oyentes, si dejamos que pase el tiempo y nuestra alma se separa de nuestro cuerpo, en el más allá nos resultará tanto más difícil, en el caso de que allí como alma tengamos cosas que expiar. No dejemos, por tanto, que pase el tiempo, puesto que para nosotros, como almas, si dejamos ahora pasar el tiempo, mucho tiempo, cuando seamos almas, eso nos puede ocasionar grandes sufrimientos anímicos. Y en esos tormentos puede que incluso no percibamos que una persona o un alma nos piden perdón. Por tanto, apenas podemos reaccionar y permaneceremos en el dolor de nuestra alma, en nuestros tormentos. Por eso, estimados amigos, hagámoslo mientras estemos de camino con nuestro prójimo, mientras nos podamos encontrar cara a cara. En el otro lado, en el más allá, como almas, nos resultará mucho más difícil. Por eso recordemos una vez más las palabras de Jesús el Cristo. Reconcíliate enseguida con tu prójimo mientras vas con él por el camino. Así que cada día es un regalo, un don de misericordia de Dios para hacer que nuestra alma sea más luminosa. Entonces, para nosotros, el fallecer solo será la puerta que se abrirá y desde la que reconoceremos el camino hacia la casa del Padre, porque nuestra alma se habrá vuelto más luminosa. Por tanto, estamos en la tierra para volver a ser divinos. Somos caminantes, peregrinos hacia el hogar del Padre. Estimados amigos y oyentes, al final de este programa les ofrecemos la grabación de una parte del último programa especial, un pasaje en el que Gabriele, de forma maravillosa, nos motiva a que purifiquemos nuestros aspectos humanos inferiores para encontrar el camino de salida del remolino de tantos enredos. Atención. En realidad, cada mañana podríamos decirnos a nosotros mismos, atención, empieza un nuevo día. ¿Qué piensas? ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Qué rezas? Si nos proponemos esto una y otra vez, comenzaremos a cuestionarnos. Y entonces comenzará el sismógrafo de la conciencia, el sismógrafo interno, a actuar y nos mostrará imágenes. Tal vez sean imágenes de nuestro puesto de trabajo o imágenes de la familia o imágenes de nuestro círculo de amigos. Y en estas imágenes vemos cómo pensamos sobre nuestro prójimo, cómo hablamos de él o incluso cómo actuamos. Sentimos una sensación extraña en la zona del estómago. Este es el sismógrafo interno que dice, atención, ahora toca cuestionarse a uno mismo y desarrollar el arrepentimiento. Solo que, ¿cómo logramos el arrepentimiento? Ahora comprenderemos lo que significa el rezar profundamente, el estar en pensamientos con nuestras oraciones, con todo nuestro comportamiento. En la oración pidamos apoyo y ayuda para poder desarrollar el arrepentimiento. Y recibiremos la ayuda desde el interior, desde el Cristo de Dios, desde la verdadera vida que late en el fondo de nuestra alma. Y si entonces nos arrepentimos de corazón, purificamos y no volvemos a repetir lo que hayamos reconocido en ese día, en el sentido de las cosas humanas inferiores, pecaminosas, despertará en nosotros la luz interna y sentiremos libertad, libertad que viene desde el interior. Sentiremos un hálito de felicidad interna y una liberación que no podemos alcanzar en lo externo. Proviene del alma, pues el alma de esta forma se ha vuelto más luminosa. Estimados oyentes, con estas palabras hemos llegado al fin de nuestro programa especial titulado No existe la muerte. La muerte es solo el portal hacia ti mismo. Nos despedimos de todos ustedes deseando a todos pensamientos y sensaciones llenos de luz. Un saludo en Dios y hasta la próxima.